Dead Rock. It's Dead Rock. Que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Todos los domingos a las 20 horas. Repite jueves 21 horas. Por Indie Rock. 104.7 MHz. Que sea rock. El volumen y que sea rock. Muy buenas noches y aquí estamos en nuestro programa Que Sea Rock en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz en Rivadavia 641 La Casona. Nuestro teléfono 2983-542913. Nos pueden escuchar en la página web www.fmindierock.com.ar. Y estamos escuchando de cortina a Guerrero Inmortal con el tema Paciencia, que es el corte, digamos, el tema de presentación de su nuevo disco, que en breve vamos a estar hablando con ellos por teléfono en una entrevista, que en breve nomás. Y les cuento que está en YouTube, que pueden encontrar Guerrero Inmortal, Benítez se llama el disco, y pueden encontrar todos los temas del disco nuevo, recién salidito del horno, así que en breve vamos a estar hablando con ellos sobre ese tema. Y ahora vamos a ir a nuestros auspiciantes. Ruedas de Metal Motos. Service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983-524458. Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mampara para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425. Teléfono 2983-449729. Kiosco Amapola, pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Bien, y así vamos a empezar nuestro programa de hoy con una entrevista a dos integrantes de la banda Guerrero Inmortal. Buenas noches, Franco, primero que nada. Hola, audiencia, buenas noches. Y buenas les cuento. Noches. Hola, hola, ahí está Franco y Diego. Hola. Hola, ¿cómo les va? Hola, Diego. Buenas noches. Franco Mensa y Diego Vieto es el guitarrista y el tecladista de la banda Guerrero Inmortal de Córdoba. Freire, hay un pueblo de Córdoba ahí perdido entre... Bueno, no hay sierras por ese lado, ¿eh? ¿Cómo están, chicos, tanto tiempo? A full, a full. Bien, bien, bien. Muy contentos porque, bueno, justamente hace horas acaba de ver la luz el tercer disco de Guerrero, así que estamos, imagínate, en el limbo. A full, festejando acá junto con Que Sea Rock, ¿eh? Totalmente, totalmente. Así que con la primicia, hermanos, la primicia del disco, del nuevo disco de Guerrero Inmortal. Bueno, para que la gente conozca y sepa quiénes son, cuéntenle a la audiencia sobre Guerrero Inmortal, cuánto hace que están, toda la historia, todo lo que hay detrás de la banda. Bueno, nosotros nos formamos en el 2003, éramos 4 integrantes y sacamos un disco, el primer disco de Guerrero, en el año 2000, en el mismo año, homónimo, con el mismo nombre de la banda. Después se sumó el señor Diego Vieto, que se hizo cargo de las letras, es el autor de las letras de Guerrero. Y bueno, también se hizo cargo del teclado después, adelante, en el segundo disco, que fue en el 2009, cuando sacamos Insomnio. Y bueno, tocamos con un montón de bandas nacionales, con las más grandes, podría decir, del género del metal, así que estamos muy orgullosos. Siempre apostamos por eso, por darle para adelante con lo que nos gusta hacer, que es el heavy metal clásico, con un poco de toques de thrash, de power metal, muy influenciados por esa ola de heavy metal. Así que, exacto. Contá un poquito, bueno, contá un poquito cuáles son las influencias de los miembros de la banda. Bueno, mira, primero lo voy a dejar acá al señor Vieto para que les explique cuáles son sus influencias y después voy a decir las mías. Me parece ¿cómo genial? Anda, chico, tanto hola, tiempo. Diego, hola, Franco, otra vez. Ahora me escucho mejor, ¿me escuchan? Hola, bro. Bien, bien, te escuchamos bien. Bueno, yo antes de que el señor Vieto dé palabra, quería decir que, como dijo Franco, nació un tercer disco de Guerrero Inmortal y de los pagos de la cuna del metal de Córdoba, me atrevo a decir. Porque, bueno, yo lo seguí desde adolescente, antes de compartir proyectos con ustedes en On Ritual, por ejemplo, y, bueno, son la banda de mi influencia también. Así que aguante Guerrero Inmortal y, bueno, le damos paso acá al señor Diego Vieto. Muy emocionado estoy. Mucho tiempo que no hablaba con ustedes. ¡Qué grande! Bueno... sí, mi influencia, por ahí tenemos gusto parecido en ese sentido con Franco. Por ejemplo, el pollo es más trayero. Pero con Franco siempre tuvimos gusto parecido. Yo soy muy vintage, como el personaje Franchella, ¿viste? De Enrique el Antiguo. Está bueno. Sí, sí. Soy muy de los, claro, de Deep Purple, de Zeppelin, de Sabbath, toda esa banda, pero igual me gusta mucho el heavy clásico y bueno, y todos sus géneros también, pero... soy más clásico, en realidad. Y estamos bueno, todos grises, entonces. Somos todos grises. Igual yo no soy el gran compositor más musical, es Franco. Yo no participo mucho en la parte musical. Y sí, la autoría de las letras. Me gusta mucho la literatura. Bueno, estoy orgulloso que ellos me dejaron a cargo que yo sea el autor de las letras. Así que, bueno, sigo con eso. Me encanta el contenido. Muy bueno, me muy encanta. Bueno. Aparte, bueno, tenés como una poesía ahí como que... digamos, tenés un arte en la composición de las letras. Sí, sí, soy muy... Diego Borges. Sí, lo que pasa es que no me acuerdo que era, pero empecé de chico ya a escribir. Lo veo yo que soy muy observador y autocrítico, como una evolución, digamos, que es positiva, por supuesto, que eso es bueno, ¿viste? Y sí, me gusta porque aparte de letra de canción, escribo poesía, algunos relatos, así, entonces estoy siempre con eso, ¿viste? Y me resulta lindo. Y vos lo dijiste, bien vintage en el sentido que con la máquina de escribir, ¿no? Claro, sí, escribo de las tres formas, todavía manuscrito, a veces con la máquina, y a veces cuando se da toda la cabeza, a veces lo pongo directamente en el Word, digamos, de la computadora. Y ahí es más fácil, pones guardar y ya está. Claro, ya. Ahí ya queda guardada, sí, ya queda. Claro, el equipo valvular de escritura de Vieto es la máquina de escribir. Tengo una Olivetti de los años finales de los 80, principios de los 90. La que tiene los botoncitos redondos, ¿no? Claro, sí, sí. No te puedo Es la creer. Última. Es una reliquia eso, ¿eh? Sí. Qué bueno, así que bueno. Así que bueno. Digamos, y eso vos, por ejemplo, vos me decías que tenés en ese sentido un gusto parecido a Franco. Y eso lo explayan en... ¿Ustedes sienten que lo explayan, digamos, al momento de componer Sí, creo que hicimos una gran unión así compositiva entre ellos con la música y yo con la letra. Entonces, como que ya tiene una patente eso, ya tiene una forma que no hay que quitarla, me parece. Claro, tiene que seguir por el sello Guerrero Inmortal. Por muchos años. Claro, sí, es la esencia de la banda, digamos. Chicos, y coméntenos a nosotros y a la audiencia de este nuevo disco, cómo se titula, cuántos temas va a componer. 20, me dijo, y yo dije venite, cualquier cosa, ¿eh? Bueno, ahí está, lo aclaro, 20. Bueno, obviamente le pusimos 20 porque ya hace esa cantidad de años que estamos en el camino del metal, son muchos. Bueno, consta de 9 canciones. Fuimos en la vena un poco más heavy clásico. Tenemos acá las motos que están pasando a sus. ¿Habrá sido Culito Pero Pastor bueno. en la moto? Como, y bueno, obviamente muy contentos. La composición fue por ese lado. Me parece que es un balance entre el primer disco de Guerrero y el segundo. Y bueno, un disco más directo, no tan largo. Y bueno, estamos muy contentos y orgullosos de estar de vuelta en el ruedo con el disco. Claro, sí, bueno, tema, estuvimos mirando. 9 temas contundentes, la verdad. No pudimos escucharlo entero porque justo veníamos para acá, pero cuando estuvimos ahí pispeando y vimos ahí un tema de Martillo Roldán. Martillo Roldán se va de carajo, chicos, los felicito. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que hicimos un homenaje a un ídolo de nuestra localidad, que el gran Martillo Roldán, que nos representó a Freire y a la Argentina, todo el mundo, obviamente. Y bueno, teníamos que hacerle un tema, y bueno, qué mejor que ponerle un riff de metal y bueno, y dedicarle un tema al gran Martillo Roldán, con letra del señor Diego Vietto. Sí. Y con una colaboración. Sí, una gran colaboración tuvimos. El gran relator de toda la vida de boxeo, Osvaldo Príncipe, se prestó para hacernos unos relatos ahí. Sí, con muy buena onda, porque él tenía una gran relación también personal con Martillo, eran muy amigos, así que no tuvo ningún problema. Hasta inclusive lo hizo con mucho orgullo. Yo no recordaba el nombre, pero me pareció la voz conocida porque es el que estaba en Tinelli, ¿cierto? Claro, sí, en los principios, claro. Claro, sí, dije, pero me parece que ese es el que estaba en Tinelli. Ahí lo ubico ahora. Y claro, era él. Mirá qué bueno, o sea que es exclusivo, no es que ustedes sacaron ese relato de una pelea, él lo hizo para ustedes. No. Inclusive lo que dice Osvaldo, también lo escribí yo, así que hice un poco de guionista también, claro. El del relato, sí. Qué bueno, qué lindo detalle, ¿no? A mí me gusta el machaque que le hiciste al riff del tema Paciencias. Fa, la verdad, en Orsay. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Este disco, ¿en qué? Le comento a la audiencia que yo he compartido banda con usted, así que la verdad que me siento muy orgulloso de que hoy usted me esté entrevistando junto a Paula, obviamente, así que. Bueno, un abrazo, brother, vos sabés cómo es. Un honor, porque tengo que decir que, bueno, ustedes ya saben que yo también toco la guitarra y nada, tengo que decir que Franco ha sido un gran maestro mío en el tiempo que compartí el proyecto Nordritual, y fue una experiencia increíble, un recuerdo que me lo llevo a la tumba. Y bueno, nada, viste, siempre te admiré a todos, desde adolescente hasta después de conocernos y compartir música y todas las aventuras que ya sabemos que hemos compartido a lo largo de los años. Y nada, es una increíble banda, un increíble músico, todos, y bueno, nada. Quería, no quiero emocionarme tanto, pero quería volver al tema del disco. Gracias. Quería volver a lo del disco. ¿En qué afinación lo afinaste este disco, bro? Siempre le pregunto a todas las bandas. ¿Cómo? Estamos en mi bemol. En mi bemol y dropeás también. No, tenemos, quisimos hacerlo un poquito más a la vieja escuela. Tendríamos que haberlo hecho en mi, pero bueno, dijimos que vamos a bajar un medio tono. Aguante, así que bueno, mi bemol. Queda más pesado, queda. Es como que. Queda más pesado. Queda una cosa así. Queda más pesado. Nosotros tocamos en mi bemol y los temas propios los hacemos en mi bemol. Y chicos, cuéntenos en la audiencia, yo los conozco un poco más a ustedes, pero hoy en este presente, ¿quiénes conforman Guerrero Inmortal? Bien, bueno, Guerrero Inmortal está compuesto por Fabio Falco en voz. Un gran saludo para él. Un gran saludo para Fabio, que seguramente nos está escuchando. Lucio Saavedra en batería. Saludos. Que no es el baterista que grabó el disco, sino que grabó el disco de Franco Baronetti, que bueno, nos hizo el aguante para el disco a full y un par de fechas, así que le mandamos un saludo también. Pero ahora, a cargo de las baquetas, está el señor Lucio Saavedra. Don Gerardo Guione en el bajo. Un saludo al gran Pollo Guione. Y quien les habla, Franco Mensa en guitarra. Estos son los cuatro, y bueno, y obviamente el señor Diego Vieto aportando sus letras. Ah, no están con los teclados. No estamos con los teclados, no. Vieja escuela. Ah, bueno. Pero en un momento hacía los teclados, porque yo lo presenté como tecladista. Pero claro, eso solamente las letras. El segundo disco sí estuve, y estuve mucho tiempo tocando con ellos. Bueno, después cuando se reunió la banda de vuelta, yo estaba con otro proyecto, ahí me puse medio vago. Y tocabas el bajo. Claro, estoy con otro instrumento, con otra chica. Es multiinstrumentista. Claro. Y bueno, como la banda venía así, me estoy cómodo ahí aportando desde afuera, digamos, con el tema de la autoría de las canciones. Claro, bueno, no, desde afuera no, estás súper adentro. Porque no sí, es. Sí, como... estamos siempre juntos. Es el que pone el mensaje, claro, Guerrero. El que pone el mensaje ahí. El que siempre estuvo ahí. Así que bueno, la audiencia también tiene que saber, que creo que ya se lo dijo, pero bueno, es el tercer disco de Guerrero Inmortal, el disco de los chicos de Freire, Córdoba. Y bueno, nada, como es. Después hicieron algo, Paula, Renacer, ¿cierto? O algo así, que volvieron a reeditar los temas antiguos. Lo que hicimos, exacto, hace muy poco, reeditamos los dos primeros discos, lo volví a remasterizar acá en mi estudio, y bueno, ya tenemos acá el disco físico del primero y el segundo. Ah, ¿masterizaste también el primero? Ese me interesa, no lo escuché, perdón que te corté, pasámelo ni bien pueda porque no escuché el primer disco remasterizado. Totalmente. Eso ya se va, está en Spotify, ya se va a subir todavía no está subido, ya se va a subir a mi canal, y seguramente bueno, le comento a la gente que tengo un canal de YouTube también, tiramos el chivo. Claro, sí, ¿cómo se llama? Para que lo puedan encontrar. Franco Mensa de Viking House, que bueno, es el lugar donde grabamos, acá en mi casa. Así que bueno, seguramente ya estaremos subiendo las reediciones de Guerrero. Y también tenemos una linda noticia, que es que vamos a hacer una edición limitada de cassettes de los tres discos, del primero, el segundo y el tercero. Y este tercer disco, el 20, el que salió recientemente, también va a estar en cassette. Qué genial, oye, yo ya no tengo más equipo, me quiero conseguir uno porque tengo ahí dando vuelta unos cassettes viejos que no sé si andan. El metal sonando a través de la cinta de cromo es también otro gusto. Vos me entendés. Y después el vinilo, tiene que estar el vinilo de Guerrero Inmortal. Quiero tener los tres vinilos de los tres discos colgados en la pared de mi casa. Es un sueño que vamos a cumplir totalmente. Ahora en noviembre, cuando vengan a visitarnos, que está el Tres Arroc ahí. Paula quiere hacer lo imposible para traerlos para acá. Tengo muchas ganas de ir, le comentaba el otro día a Pau, así que bueno, haré todo lo posible para estar ahí, chicos. Bueno, qué bueno, sabes que si venís, obligadamente tenés que traer la guitarra y vas a tener que subir al escenario. No voy a ningún lado sin evitar. Bro, en este nuevo disco lograron sacar el físico, digamos, con el arte de tapa y todo eso. Sí, justamente quería ir por ese lado. Exacto, va el viernes, seguramente, o el sábado que viene, ya van a llegar acá a Freire para su posterior distribución. Pero sí, vamos a hacer formato físico, Digipack. Así que muy contentos, porque viste que ahora por ahí, por una cuestión de costos y cosas, no se acostumbra a sacar disco físico, pero bueno, nosotros, como te digo, la vieja escuela, y al que le gusta escuchar el CD, leer las letras y todo, no hay nada como un librito y bueno, y ustedes me entenderán. Ahí, ¿viste? Tenerlo ahí en la biblioteca, aunque no lo escuche, ¿no? Está bueno. Exacto, exacto. Yo los tengo de adorno yo a los míos porque no tengo cómo escucharlos, pero a veces me gustaría porque tengo algunos que no se consiguen escucharlos como corresponde, digamos, en YouTube. Porque, este sujeto claro, también tiene un montón de discos. Sí. Yo, chicos, siempre me acuerdo el día que fui, que Fran me presentó con ustedes y miré así y vi los discos de Guerrero y dije, ah, Guerrero Inmortal, conozco un par de temas, esto que lo otro, la, la, la, la, la. Y se me quedaron mirando y el pollo me dice, nosotros somos Guerrero Inmortal. Casi me caigo. Porque yo ya los había escuchado cuando era chica. Y yo soy más o menos de la edad de Franco, y creo que Vieto también tiene más o menos mi edad. Y claro, yo digo, estoy hablando con estos chicos que yo cuando tenía 18 años, realmente flasheé, qué lindo sería conocer qué cerca que están acá en otra provincia, y de pronto los conocí, ¿no? Y wow, para mí fue un flash, porque yo los había escuchado 4 o 5 temas. Y la verdad, chicos, que los re felicito, y los felicito por el tercer disco y por haberse reunido de vuelta. La verdad que no podían dejar este proyecto sin continuar, ¿eh? No, por supuesto, te agradezco muchísimo tus palabras, Pau. Obviamente nosotros hemos compartido también momentos de la vida muy hermosos, así que bueno, siempre van mis recuerdos con todo lo que pasamos en buena onda siempre, así que muchísimas gracias, obviamente. Y sí, estamos muy contentos porque obviamente que después de 14 años de no sacar nada con Guerrero, que bueno, que ya tengamos de vuelta todo en camino, que tengamos, bueno, el año pasado y gran parte de este año tocamos muchísimo, tuvimos muchísimas fechas, lo cual ahora ya también tocamos en Rafaela el próximo sábado 14 de octubre. Han así tocado que, bueno, con Rata Blanca el último paso por San Francisco, ¿verdad? Exacto, hemos tocado las 2 veces que vino, tocamos las 2 veces con Rata, sí. Estuvo muy bueno en Bomberos. Siempre tocaron con Rata Blanca ustedes. Siempre Guerrero tocó con Rata Blanca. Y entre el público de la primera vez que tocamos con Rata Blanca había una señora que se llamaba Silvita, que vos la debés conocer. Ay, vos sabés que recién me escribió y me dice, mandale un saludo al Franco de parte mía y de Eduardo. Mi viejo y mi vieja siempre, les mandan un gran saludo. Siempre en mi corazón. Así que están escuchando porque Silvia no se pierde un programa. Así a que full. Un abrazo saludo, enorme. Un saludo grande a Silvia y a Eduardo. Gracias por habernos brindado en la casa. ¿Se acuerdan en la sala del patio de los viejos? Así sí, habrá pasado gente y habremos tocado y comido asados ahí. Ojo, respira metal esa sala. Sí, ahora quedó como un templo de esos que encontraron. Arruinado. El templo de las ruinas. Chicos, quería preguntarles, creo que lo mencionaste recién, ¿alguna fecha en estos próximos tiempos? Bueno, el 14 de octubre en Rafaela. Y después seguramente vamos a estar viendo la fecha para poder presentar el disco acá en Freire, como lo hacemos habitualmente. Así que bueno, seguramente esa fecha será para noviembre, diciembre, ya veremos ahora cómo andamos con el calendario. Así que bueno, también le quería decir a la audiencia que bueno, estamos escuchando acá los integrantes de la gran banda de metal nacional. Tengo un recuerdo de su trayectoria, no sé si lo quieren comentar, pero me acuerdo que Guerrero Inmortal ha sido parte de un tributo a Dream Theater, donde han hecho, me acuerdo, In the Name of God, si mal no me acuerdo, que ha sido parte de ese compilado, ¿no? Han figurado ahí también. Totalmente, sí, exacto. Sin City de Dreams Go On se llama el disco. Son muchas bandas. Son todas a Buenos Aires, menos nosotros, que bueno, representamos a Córdoba con el tema In the Name of God. El Guerrero Inmortal ha tocado también en una ocasión en un gran Cosquín Rock, que no me acuerdo cuándo fue, pero... 2005, cuando todavía el Carpo Napolitano estaba vivo, con Rick. Exactamente. Claro, fue, y yo creo que 20 días después tuvo el accidente Papo, así que mirá, alcanzamos justo ahí... A estar ahí. Antes sí, tocar, pero fue una fecha muy hermosa, muy grande, con grandes músicos. Y hace poco vi un gran recuerdo. hace poco tocaron o van a tocar con Jericó, que vi un flyer dando vuelta por ahí, ¿o me equivoco? Ya tocamos en Brinkman hace poco con Jericó, una fecha muy linda, la pasamos muy bien, tocamos de vuelta en Córdoba, después volvimos de tanto tiempo, tocamos en Córdoba. ¿Ahí en la Sala del Rey? No, tocamos Club Paraguay, la verdad que es un lugar hermoso, una fecha fantástica, y bueno, la verdad que lo disfrutamos muchísimo. Chicos, Guerrero Inmortal tiene pensado hacer un videoclip para algún tema de este nuevo disco. Sí, justamente, bueno, uno ya lo tengo todo guionado, digamos que justamente va a ser el dedicado a Martillo, el tema titulado así, Martillo Roldán. Va a pegar fuerte. Va a ser un compilado lindo, tengo todo el material ya archivado de todas sus peleas, sus fotos, cosas que no sabíamos ni que existían tanto tiempo, que son majestuosas realmente, y bueno, combinado con ellos tocando, por supuesto, pero ya lo tengo todo guionado y creo que sí, va a quedar muy muy lindo, eso va a salir próximamente, apenas lo podamos hacer. Bien, ¿y eso lo harías vos o lo hace otra persona? Mira, yo hago en la parte de dirección, digamos, el guionista y director, claro. Tenemos ya la gente que va... Claro, el Stanley Kubrick de Guerrero Inmortal. Pero sí, las cámaras y edición obviamente se va lo va a ejecutar gente ya con más conocimiento del tema, digamos, que se dedique más a eso, obviamente, pero manteniendo la esencia de lo que queremos hacer, por supuesto, ¿no? Claro, buenísimo. Así que estás ahí no solo en las letras, sino también en la, una parte, digamos, de... Claro, la parte de la producción de los videos. Bueno, después ese es el que ya está hecho, pero por supuesto con otras canciones del último disco también se está pensado para hacer también algún videoclip. Y sí, hoy todo es en las redes, así que hay que estar bastante ahí también, ¿no? Totalmente. También quiero, bueno, decir que este disco está enteramente dedicado al señor Andrés Bortolotti, quien ha sido nuestro baterista original, así que bueno, gran, donde esté, gran el disco baterista. Es para él. Grosso y gordo, sí, gran persona. Sí, gran persona y un tremendo músico, tremendo percusionista, tremendo baterista. Tengo recuerdos de verlos a ustedes y ver la batería del gordo moviéndose para todos lados, viste, así de cómo se afirmaba el loco, ¿no? Los acentos, la batería bien puesto. Así que bien al estilo Bonham, bien al estilo Bonham. Exactamente. Gran baterista. Como es, chicos, ¿quieren aprovechar el espacio para mandar saludos a gente conocida, amigos, familiares, a quienes ustedes quieran? No, en general a toda la gente que sigue a Guerrero, y hay muchos que lo siguen desde el principio, toda la vida, más los que se fueron sumando, que la gente que nos dio una mano, no queremos olvidarnos de nadie, así que vamos a generalizar, pero a todos los que nos estén escuchando, bueno, que tienen ahora ya un buen nuevo material para escuchar y seguir disfrutando, a los que les guste la banda, y que la banda va a seguir, así que para muy muchos bueno. años. A ver, más para escuchar entonces. ¿Y el arte de tapa, de quién fue la idea? El arte de tapa estuvo a cargo de Diego Forlini, que es un artista de la ciudad de San Francisco. Y bueno, todo lo que es librito y eso lo hicimos acá en The Viking House. Así que bueno, fue en forma conjunta, pero queríamos un guerrero. No queríamos hacer tanta flashada en la tapa y fuimos directo. Claro, pero este guerrero tiene armadura, el otro estaba así, a piel. Exacto. Tal vez porque pasaron 20 años. Claro, viste, ya cambió de etapa, ¿no? Exacto, lo único se nota exacto. que está en sí, plena está más guerra. Pesado. Está en plena guerra oscura porque ahí. Está más pesado. Así, no, como se ve. Pero está, que lo más importante está en pie, que es lo más importante. Claro, está en pie, pero aparte se nota ahí por la tapa que está en plena guerra, ¿no? Así, oscura, mal. Totalmente. ¿Comentamos un poco lo que habla, así un resumen, las letras de Guerrero? Ahí se lo dejo al señor Diego. Dale, un poco de todo ahí, pero siempre profundizo en lo... inclusive en una parte lo dice, con mensajes esperanzadores. Es casi un libro de autoayuda, puede decirse. No, siempre las letras, o sea, tienen siempre un mismo formato, que es, pasan por una parte dramática, si se quieren, las estrofas, y después los puentes, y el estribillo ya abre y deja siempre el mensaje positivo, de solucionar las problemas. Claro, claro, el pesimizador siempre, claro, optimista. Está bueno. Sí, sí, siempre, en realidad, charlas de insomnio, así, siempre el mensaje positivo tiene que estar, inclusive por más oscura que tenga, que sea la letra, siempre tiene que tener el mensaje positivo. Y sí, obvio, ¿no? El desenlace de cómo uno quiere, y digamos, acompañado de buenos riffs. Que sean las cosas, ¿no? Claro, sí, en conjunto, exactamente. No, una planadora. Bueno, claro, y bueno, en especial que el que se sale un poco de la cosa es el de Martillo, bueno, que está, habla un poco de la vida deportiva de él, digamos, y a los lugares que llegó y hasta donde representó a Freire en todo el mundo. Gran saludo a Martillo Roldán. Saludos. Bueno, nos pasó algo con Martillo, que en realidad él fallece de COVID en la pandemia. No. Y pasó, fue uno de los cosas. Y bueno, en realidad lo queríamos hacer el homenaje en vida a él como se debe, pero hace mucho, y doy fe de eso, que Franco me había dicho de hacerle un tema a él, pero justo Guerrero en ese momento no estaba, estaba en el impasse ese, que no estaba formado, no estaban tocando, y bueno, inclusive lo queríamos hacer, si no que era con Guerrero, con otra banda que teníamos con Franco en ese momento, y justo pasa eso, que él fallece durante la pandemia, y bueno, lamentablemente no lo pudimos hacer en vida, pero bueno, siempre, seguramente lo va a escuchar desde algún lado. Y sí, obviamente, cuando no uno recuerda, uno, alguien que recuerde, ya queda, digamos, en la memoria, así que va a seguir vivo, digamos, sí, en el recuerdo. Totalmente. Y más con este temón que hicieron, sí, que realmente quedó muy lindo. Sí, está buenísimo. Tiene ahí como un toque de saxo, no me parece a mí. Rifero, le sacaste la ficha. Sí, vos viste, nada extraño, como volvemos a las influencias. Judas Priest, Iron Maiden, bueno, a mí me gusta mucho también el rock progresivo, pero damos vuelta y caemos siempre en Deep Purple. No. Sí, obvio, pero lo clásico. Claro, y que sí. ¿Cómo es? Recordemos a la audiencia, este nuevo material, chicos, Franco, Diego, ¿dónde está? ¿En las redes, en las plataformas? Están todas las plataformas digitales disponibles, porque se subió a Spotify, que creo que demora un poquito, pero está en YouTube Music, está en Apple Music, está en Claro Music, seguramente va a estar en YouTube, en mi canal, dentro de poco también, y bueno, creo que hay iTunes también, en todo lo que es plataforma digital, seguramente ya va a estar. Así que puede llegar a estar en Spotify. No, todavía no, tarda un poquito. Tarda, pero no tanto, porque cambiaron las políticas de subir los temas, y bueno. Sí, yo creo que mañana o pasado. Exacto, ya sí, dentro de muy poquito. Buenísimo, entonces el domingo que viene vamos a pasar uno de los otros temas, porque pudimos pasar Paciencia nada más. Ah, igual vamos a ver. Paciencia, podemos... y Martillo Roldán quiero pasar yo también hoy en vivo, ¿eh? Si no, no me voy de acá. Prendo fuego todo si no se pasan temas de Guerrero Inmortal. Bueno, está bien. ¿Cómo es? Escuchame, bro. Y profesionalmente, en tus talentos, porque tenemos que decirlo a la audiencia que el señor Franco Mensa es gran compositor, guitarrista. Y profesor. Profesor, productor, no sé qué más, pero seguro es una caja de Pandora el señor Mensa. ¿Seguís con la escuela School of Rock? Sí, seguimos a full. Si estoy en esta zona, justamente es por eso. Creo que mi misión es seguir con la antorcha encendida del rock acá en la zona. Estamos rondando los 60-70 alumnos, así que estoy muy contento. Y seguimos a full, obviamente. Es mi trabajo, adoro mucho lo que hago, así que para mí no es trabajo, sino que lo disfruto mucho. Y bueno, y obviamente que también tenemos el estudio de grabación, así que ya quedan invitados la banda de ustedes, Black Parados, para cuando quieran utilizarlo, vengan tranquilamente. Uy, genial. No va a faltar ocasión. Nos vamos los cuatro de... Bueno, no creo que los cuatro más más el enano, la mascota de la banda. Nos vamos para allá. El pequeño Inti. Que hasta el escenario se sube. Totalmente. Si totalmente. Le das un micrófono, queda, canta y ¿sí? todo, ni un problema. Qué maestro. Sí. Les mando un abrazo enorme a toda la familia, ya lo saben. Así que, un espectáculo. Bueno, los espero, chicos. Ni hablar. Y nosotros a ustedes acá, que bueno, nada, ahora tenemos ahí un espacio. Tenemos un espacio ahí en la casa. Así que ni hablar. Y tratamos por este medio también, claro, y tratamos con Paula también de este, aparte de también tener proyecto de banda, Paula está en este medio, digamos, también con el fin de seguir manteniendo el rock y el rock metal, el heavy metal y todas sus raíces a través de un espacio para que no nos extingamos, digamos. Totalmente, totalmente. Por eso está bueno siempre agradecer que haya gente como ustedes que hace programas, que haya audiencia, hay mucha audiencia también que consume estos programas, porque bueno, la llama del rock y del heavy está siempre encendida, es así. Nunca y me parece fantástico, porque cada cual desde su lugar va aportando para que esto crezca, obviamente, y no se extinga. Exactamente. Extinguirse jamás, lo que sí es difícil. Bueno, por ahí a ustedes no les pasa eso, porque donde están ustedes es como una cuna, digamos, ahí tienen apoyo de la gente, hasta incluso de la municipalidad, que el otro día me reía viendo la Aurora cuando tocaron ustedes con Franco, que Franco debe haber tenido 16 años, 18 años, algo, no sé lo que tenía, bueno, era re pibe, así tocando la Aurora, había una banda de gente, estaba hasta la banda de esta de pibe, todo ahí. Escuelas, intendente, estuvo todo ahí. Muy bueno ese tocando día. Un frío. Ay, así no, yo digo, no, ¿por qué no pasa esto acá? El Franco, el señor Mensa acá subió con su Ford. Un solo, se mandó un solo tremendo con la Aurora ahí. Yo digo, ¿por qué no pasa eso en Tres Arroyos? No sabés lo que hizo este tipo. El señor Mensa agarró y concurrió a la plaza, subió con su Ford Town un rojo por arriba de la plaza para llegar. Me hiciste acordar que, bueno, hace una semana que volvió el Tauno, ¿eh? ¡Ah, sí! Ahí llevaste, la audiencia tiene que saber que en el auto Ford Tauno rojo del señor Mensa, en ese auto, este mismo sujeto llevó al señor Rippen Owens, cantante de Judas Priest. Totalmente. Tenía un poquito de miedo cuando empezó a acelerar, se me puso un poquito de cara con miedo, pero bueno. Scream Machine. Nunca mejor dicho, exacto. Pero no gritó, no gritó. Mucha historia. La verdad que qué lindo, chicos, qué lindo compartir todos esos momentos. Qué bueno. Y por muchos más por compartir. Ahora, por supuesto. Ahora me parece, ¿no?, que como también para que conozcan nuestro nuevo lugar, porque la última vez que nos vimos fue allá en Capilla del Monte. No, si vienen para acá, acá tenemos playa cerca. Sean bienvenidos, tenemos acá el mar, acá nomás Claromecó, un día de playa con los chicos de Guerrero Inmortal. Estaría. Ah, entonces nos vamos ahí con las toallas y las hojotas ya preparadas. Claro. ¿No? Sí. Y la malla. Y las mallas. Claro. Claro, bueno, que sí. Qué bueno. Claro, no me quiero olvidar de nada para preguntarle este gran momento a los chicos. Bueno, a ver, ayúdame, ahí Paula. Estamos escuchando los temas. Estamos escuchando los temas del segundo disco. Sí. No, este es del primero. Estamos escuchando de lo que se escucha al fondo. Con el cantante anterior, ¿no? El señor Diego Vivas, que vaya a saber de en qué parte de este mundo estará. Ah, no me quiero olvidar eso, lo de la Aurora. Cuando estábamos hablando de lo de la Aurora, de ese recuerdo, quiero mandarle un gran saludo a la familia Funes, a Carlos Funes y a Nacho Funes. Quiero mandarle un gran saludo a ellos. Totalmente, grandes personas. Carlitos es un artista, es una persona incondicional, un gran amigo. Nachito también, que es su hijo. Y estuvieron siempre y van a estar siempre con nosotros, porque apoyan desde su lugar siempre. Aparte de que, pues bueno, yo no los conozco mucho, conozco a Nacho nomás, o al menos recuerdo, voy a conocerlo a él, que aparte este señor Funes hizo las estatuas metálicas que hay en la plaza, ¿no? en varias plazas, o en la plaza de ahí de Freire, y los niños son tus alumnos, ¿no? Exacto, exacto. Y también con Carlos, él cada vez que presentó una obra me llamó a mí para que le ponga música, así que las presentamos siempre con heavy metal, todas las obras que él hizo. Es gran artista metálico, la verdad, gran artista metálico. El señor Carlos Funes es gran escritor también. Tiene un libro y está acompañado por la música de acá del señor Mensa, que si más no me acuerdo era Arlequia el proyecto que querías hacer, ¿verdad? Gran. Exactamente, todavía no ha salido ese proyecto, pero algún día le daremos forma y saldrá. Sí, me acuerdo que lindo, Transformando el Metal era un tema que habías hecho de ese proyecto que sonaba de puta madre. Sí, señor, me acuerdo. Sí, señor. No, tenés disco para hacer dulce, hermano. Y ahora vamos a sacar uno con, justamente con Juan Manuel Rolando, que es un cantante amigo nuestro de acá de Freire, con el que yo por ahí hago algunos covers que subo ahí a mi canal de YouTube. Y bueno, tenemos pensado también sacar un gran voz de Freire. Hemos también escuchado, sí. Saludos para él también y abrazos, sí, desde acá. Tremenda voz. Y con Azul, que fue mamá Azul, ¿no? Está por ser mamá Azul, otra gran artista de la localidad de Freire. Está ahí en Freire. Sí, está acá en Freire. Bien, saludos para Azul también. Para Azul, para la Blue. Felicitaciones también. Felicitaciones. Tenemos una banda con, porque yo tengo bandas por Azul. Un melómano. Tenemos una banda con Azul, claro, muchos proyectos, que se llama Acoustic Moonlight, y ahora tocamos el próximo sábado en una fiesta privada. Eso te iba a preguntar, Blue. Si ay, va a cantar así con la panza, ¿de cuánto está? Y le falta un mes y medio, así que está sí, bastante ya con la pancita crecidita. ¿Y no le incomoda? ¡Qué loco! Creo que el arte puede más. Sí. Puede más. También se me vino a la mente la cantante de Nightwish, que la veía en los escenarios con la panza mal, así, wow. Tremendo, ¿no? Bueno, vos cuando estuviste a Inti seguías cantando, así que... Yo seguí, en ese momento seguía tocando la batería, me acuerdo, y cuando nació Inti... Y cuando nació Inti me lo colgaba y tocaba la batería con él colgado. Con el. Totalmente. Sí, y él. Y él dormía, Sí, sí, tremendo. Así que, qué bueno. La verdad, es muy bueno charlar de nuevo con ustedes desde acá, después de, bueno, los cambios de vida y dirección que tiene uno y los proyectos personales y demás. Nada, la verdad que quiero recalcar lo de este tercer disco de Guerrero Inmortal, que lo aconsejo, suena muy bien el metal argentino que nos representa de provincia de Córdoba, de mano de estos señores. Así que me parece que la audiencia quiere escuchar Guerrero Inmortal, así que basta de hablar y es hora de pasar. Bueno, Guerrero. ¿Podemos pasar uno de los temas nuevos? Paciencia. Por supuesto que sí, nos encantaría. Buenísimo, entonces, chicos, les agradecemos muchísimo esta entrevista y esperamos que en algún momento se vuelvan a cruzar nuestros caminos prontamente y en una de esas en un escenario. Y acá en Tres Arroyos. Totalmente, muy agradecidos con ustedes por tenernos en cuenta, por esta agradable charla y bueno, un saludo muy grande a la audiencia, aguante el metal. Y bueno, sí. Vamos siempre para adelante, chicos. Nada, muchas gracias, y seguramente nos vamos a juntar. El mundo es un pañuelo, decía alguien, y aparte no estamos muy lejos. No. Pero más sí, seguramente. Más o menos, estamos a 1.200 kilómetros. 1.200, no pasa nada. Sí. No es tanto. Podemos ir en avión también. Sí, bueno, acá Bahía Blanca. Hasta Bahía Blanca tendrían que aterrizar, claro. Y de Bahía hasta acá hay 200. Genial, ya, ahora después vamos a... De alguna forma los vamos a ir a buscar con Paula. Sí, seguro. Bueno, un abrazo grande y bueno, gracias a ustedes por la entrevista, por la buena onda de siempre. Un saludo a la audiencia grande y bueno, que escuchen, que disfruten del disco, a la gente que le gusta el heavy metal. Genial, ahí vamos a pasar entonces el tema del disco nuevo 20 que se llama Paciencia. Chicos, un abrazo grande. Un abrazo grande, Franco. Un abrazo grande, Diego. Los queremos un montón. Abrazo. Aguante, Guerrero Inmortal. Aguante, Guerrero. Aguante el metal. Aguante el metal. Nos vemos, chicos. De Metal Motos, service, mecánica en general, reparación de sistemas eléctricos para motos y cuatris de todas las cilindradas. Nos encontrás en Cangallo 579, WhatsApp 2983 52 44 58. Vidriería Don Mario. Vidrios, espejos, mamparas para baño, DBH, vidrieras. Su consulta no molesta. Chacabuco 1425. Teléfono 2983-449729. Kiosco Amapola, pago fácil, juguetería, librería, carga virtual, golosinas. Nos encontrás en Sarmiento 294. Que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Todos los domingos a las 20 horas. Y después de 21 horas. 104.7 MHz. Subí el volumen y que sea rock. Subí el volumen y que sea rock. Así pasaba nuestra entrevista con los chicos de Guerrero Inmortal. Muchas gracias a ellos. Y quiero contarles que acá tengo una noticia para lo que es Buenos Aires, obvio. Locomotor, que es una banda que hemos estado entrevistando hace poco tiempo, tocan el 6 de octubre a las 21 horas en La Lucha Bar. Carlos Casares 992 en Castelar y es entrada gratis. Es el 6 de octubre. Y bueno, los pueden encontrar en las redes, locomotor@gmail.com, en Instagram locomotor1. Y bueno, tienen Facebook, tienen Twitter. Así que ya saben, los que están por ahí por Buenos Aires, el 6 de octubre en La Cucha Bar. Casares 992. Y les cuento que vamos a empezar con nuestro bloque Heaven and Hell en lo que queda de programa. Y vamos a estar hablando de los antiguos. Habíamos estado ya hablando en varias ocasiones de ellos y hemos pasado temas. E incluso creo que el segundo programa fue que estuvimos hablando de ellos y un oyente nos contó así un poco porque no teníamos mucha digamos información sobre ellos, así que hoy vamos a hacer una mini digamos biografía, por decir así. Y dice que Los Antiguos es un poderoso heavy metal con espacio para el stoner rock y hard rock más rutero, con especial hincapié en las letras para rescatar la cosmovisión de los mapuches y mucha de su filosofía de vida. Sus integrantes formaron parte de otros combos metaleros antes de armar Los Antiguos. La banda comenzó a darse en un nombre entre shows, festivales como Noise Ground Festival y encuentros con grupos stoner. A fuerza de un poderío notorio y de una densidad sonora que la escena metal local le debía a su público. Pato Larralde es sobrino del notable folclorista José Larralde y tomó esa visión de la inmensidad geográfica de la Argentina que también ha retratado su tío, pero también nociones de Atahualpa Yupanqui. Además, le sumó un estudio preciso y detallado de los parámetros con los que los pueblos originarios consideraban que estaba regido el mundo. El debut discográfico fue el EP en el 2013 con Simple y 2 años después llegó Madera Prohibida. Ambos se pueden escuchar en Bandcamp. Este primer LP fue grabado por Sebastián Manta en los estudios La Nave de Osberg y mezclado por Nelson Pombal en los estudios Nosfer. También se puede escuchar completo en YouTube. Pato Larralde murió en junio del 2021 a los 55 años luego de sufrir una ACV, dice, en una complicación de una infección. Así que bueno, nos queda su música y sus letras zarpadas. La verdad, yo no hace mucho que descubrí esta banda, soy sincera. Fue un poco gracias a este programa y la verdad que me gustó mucho y me gustaron mucho las letras y la actitud del Pato Larralde. Y bueno, acá tengo unos temas que elegí, de los cuales me gustó La Peste del Sapo, El Sureño y Los Grises. Así que vamos a estar pasando 2 de esos temas. La Peste del Sapo, por ejemplo, para que vayan escuchando, y luego El Sureño. Y así vamos a hacer la parte, digamos, español de este Heaven Angel. Y así vamos, con Los Antiguos. Subí el volumen y que sea rock. Haciendo sombra sobre un piso de alfombras, detrás de un viejo tractor. Aquí llega el gladiador del derechazo violento, con mucha más guapesa que brillo. Ahí va subiendo martillo, se escuchan gritos de alientos. Madrugaba en las tareas de llanuras rural. Y así pasaba este tremendo tema de Guerrero Inmortal, Martillo Roldán. Así pasaba. Y el anterior, El Sureño de los Antiguos. Y ahora vamos a pasar a otro tema de los antiguos, Hecho a mi Medida. Simple. pasaba el tema de Los Antiguos, Hecho a Mi Medida. Y ahora vamos a ir a la parte, digamos, internacional de nuestro bloque Heaven and Hell. Y vamos al bloque Heaven and Hell. Vamos a la parte internacional con la banda Atina, esta banda italiana, y su tema Secret Vision. Y les cuento antes que estamos en Que Sea Rock, en la radio cooperativa Indie Rock 104.7 MHz, Rivadavia 641, La Casona. Nuestro teléfono 2983-542913. Y nos pueden escuchar en www.fmindierock.com.ar. Salimos los domingos a las 20 y repetimos jueves 21 horas. Y también en la página que dijimos recién pueden encontrar el podcast de los programas por día, de todos los programas de la radio. Y aquí vamos a nuestro tema de Athena, Secret Vision. We are.

Así pasaba el tema de Evergrey. Y bueno, ya nos estamos despidiendo el día de hoy. Ya saben que el jueves que viene a las 21 pueden escuchar la repetición del programa. Y bueno, así estamos felices de haber estado hablando con los chicos, con Franco y con Diego. Así que les mandamos un abrazo, les damos gracias de vuelta. Gracias a la audiencia, acá Diego en los controles, Tana y Franco en la conducción. Así que Franco, ya nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, así con que este temazazo. Gran tema de Symphony X, el disco para Disloat. Así que bueno, saludos a toda la audiencia, buen fin de semana. Saludos a los chicos de Guerrero Inmortal otra vez. Saludos a Diego también. Así que nos despedimos. Nos despedimos hasta el domingo que viene. A las 20 horas los esperamos de vuelta con seguramente... Ah, bueno, tenemos una entrevista con Ambides, una banda de Buenos Aires. Así que bueno, así nos despedimos hasta el domingo que viene. Recuerden, el jueves 21 horas también estamos. Y que sea rock. Que chicos, sea rock. Así vamos con Paradise Lost de la banda Symphony X.